Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín. San Martín. En el Teatro Plaza. Plaza. Soy de la repetidora de Dolores, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar. Por ahí no es el mejor momento, piénselo. No, es casi. Bueno, por eso, usted dice el mejor momento, y por ahí no es el mejor momento. Yo que se acerca con estas mechas. Yo, un momento perfecto. Quizás, no sé si perfecto. Igual, entonces no lo diga, señor. ¿Qué proclive, propenso? A ver, pruebe ahora, ¿a qué le parece? Pero piénselo bien primero, ¿eh? Ahí, señoras, señores. Ahí me gustó. Este quizás sea el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer. Son todos temas femeninos. Qué lindo. Señora, ¿sí? Rebaje su vientre bailando la danza del mismo. Pero estoy embarazada. La danza del vientre, un baile oriental, milenario y sensual. Ah, sí, uruguayo. Sí, los beneficios de la danza del vientre, señora. ¿Como una odalisca, dice usted? Sí, pero no hay que ser odalisca para bailar la danza del vientre. Tampoco hay un límite de edad, señora. De nada, no hay. Por más vieja que usted sea, si quiere hacer papelón, sí, allá usted. Con esas carnes, no, las tiene que animar. La forma de su cuerpo tampoco es una barrera, aunque parezca. Parece un guardabarrera. Una barrera del ferrocarril pacífico. Esta danza... ¿Cuál? Esta. Permite una mayor conexión de la mujer con su cuerpo. Claro, porque bien. Una desconexión de la mujer con su cuerpo produce la muerte. Sí. Esta. Una cabeza y allá... por un lado y el cuerpo por el claro. otro. Mira la gorda como reventó. Claro. Aumenta la conciencia corporal. Sí, señor. Ah, sí, sí. Qué bueno. Mirá la conciencia que tiene esa mina. Y ejercita los músculos con movimientos y así. Bueno, es un baile divertido, estimulante y listo. Pero es muy difícil mover el músculo. ¿Qué iba a decir? ¿Mover el baile? El músculo, hay músculos abdominales. Usted sabe que hay más de 600 músculos abdominales. Anda. Uno atrás de otro. Bien. Por eso es tan gordo. Ahora, moverlo... Claro, 600 músculos. ¿Cómo lo metes ahí? Claro. Usted sonría. Sí. Así. Y deje el gesto quieto de la sonrisa. Y ya está bailando el rock. No. Y pruebe mover los abdominales. Ay. Sin alterar el gesto ni la posición de las manos. Temo lo peor. Y verá que es muy difícil concentrarse exclusivamente en mover. Que lo diga usted. Sí. Sí. Los acá músculos dice, abdominales. Beneficios que trae. A ver. Ah, dan beneficios. Dice, sí, otorga claro. flexibilidad. Mucha. Mejora la postura, en el caso de las gallinas. No, señor. Y entrena la coordinación. Mejora la circulación. Disminuye la presión sanguínea. Gentes que yo conozco. Sí. Unas de al lado de casa. Sí. Que tienen depresión, tienen 4 o 5 pero no, señor, eso no es saludable. Porque se la pasan bailando la danza del vientre. No fueron más al médico las gordas de al lado. Tienen más baja la alta que la baja. No, señor. Después, regulariza la acción del aparato digestivo. Ah, sí. Bien. Previene la artrosis. Quema calorías. 500 calorías una hora de danza, más que el fóbal. Y claro, pero una hay que estar una hora moviendo el si sos abdomen. Arquero. Claro. Claro. Más un jugador de fútbol, claro. Vestido como galica, así. Y con una sonrisa. Sí, sí. Dice, elimina la tensión psicológica. Ojo, sí. Que el beneficio psicológico, esto me lo dijo Rolón, sí. Un día que me atendió, salió a atenderme con ropa de odalisca. Ah. Y yo dije, explícame esto. Sí. Y me dijo, el baile del vientre elimina la tensión psicológica producto del estrés y el cansancio físico. Sí, ¿sabes cuántos le dijeron eso? Sí. Y siguió. Y sí. La gordura es psicológica, por eso. No es que sea psicológico, sí, pero usted señor. Se concentra en el músculo. ¿En cuál? En este. Ah. Y todo lo otro... Todos los otros músculos. Lo que lo venía quejando. Yo no me quejo de nada, señora. Lo que la venía aquejando a usted, señora. Sí. se va disipando, va quedando a los costados. Mi marido. De la vida. Justo. Contra las paredes de su vida. También. Y digo yo, una señora, su esposa, por ejemplo, sí, se pone a bailar así, vestido de alisca, ¿le pueden dar plata a los vecinos? Sí, señor. Pero no se pueden poner billete, ahí, aunque sea de 2 pesos. Trae beneficios. En los elásticos sobrevinientes. Señor, no es un emprendimiento comercial. Sin embargo, cada vez que veo un obelisco de Alesca, saco billetes de australes. Sí. Saco un pacoyacito de australes y se los pongo por todo el cuerpo humano. No, pero es jugar a la odalisca. No, no es ser una odalisca profesional. Odalisca. No conozco, señor. No, con la odalisca no se juega, señor. No, esto señor lo practica incluso cuando está haciendo otra actividad también. Porque hay señoras, por ejemplo, que por ahí barriendo. Ay, barriendo. Dios, el sí, sí. No hay nada más parecido. Claro. Y mientras barre el patio. Usted a su mujer la hace trabajar de odalisca y de paso lo barre. Eso es explotación, caballero. No, se puede ir desplazando y va practicando los movimientos estos. Son sí, difíciles, con la escoba. ¿Sí? Pero buenas tardes. Buenas tardes. Yo como asistente de este restaurante, no tengo derecho a ponerle plata a la que barre. A las chicas que bailan. Sí, lo que pasa es que este es un restaurante español. No sé si hablan del restaurante no, de al lado. A mí me pasó lo mismo el otro día en un restaurante común que bailaban. Sí. Era un boliche, sí. Y yo le ponía plata a las chicas que bailaban, sí, creyendo que el régimen de la odalisca tiene vigencia en cualquier restaurante. No es así. No es así, no es para todas las danzas. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Acá, en este que es de odaliscas, ¿cuál es el precio, la postura mínima? No. Señor, no hay tarifas. No hay tarifas. Si usted es... Yo puedo poner un billete por la mitad, digamos. No, es el precio de su goce. Ah, bueno, entonces... ¿El precio, mi goce? Sí, ¿cuánto vale su goce? A esta altura, se moderas. No, salga de acá. Qué cosa. Bueno, ¿cuánto usted dice, ay, estoy disfrutando de esto? Ay, estoy disfrutando de esto. Tiene que decir, ay, no lo tiene que decir. Y entonces... allí deposita el dinero. Esta es la primera nota. Discúlpeme acerca de la salud de la ama de casa. Sí. Hay muchos maridos que se niegan a que la mujer sea odalisca o que baile en el jardín, claro, o a la vista de los vecinos. ¿Qué? ¿Marido o reclaman posesivo? Un límite legal para el peso de las mujeres que bailen árabe. Claro. Y es bajo. Más allá de 95 kilos, está prohibido bailar árabe en todo el Distrito Federal. Y aledaños, digamos, lo que no te se le ocurra. No, señor, la danza es para todos aquí en esta academia de danza. Recibimos a las amas de casa, recibimos a las chicas que quieran bailar. Cualquier persona puede... ¿Usted puede venir y bailar? No me diga. Sí, señor. Bueno, qué feo. Otra nota. Sí. Otro consejo. ¿Cómo ser una madrastra perfecta? ¡Ah, oh, qué importante! Oh. Se acabaron los cuentos para niños. Sí. Ya de las madres ni se ocupan, ya van por las madrastras. No, los cuentos no, porque hay que cada ser vez son más habituales las uniones entre personas que ya tienen hijos, sí, de parejas anteriores, ¿me entiendes? Claro. Todo eso, cosa que sí. ¿Cómo reconstruir una familia y llevarse bien con la cría, las nuevas hijas, con la madrastra sobreviniente, etcétera? Bueno, el papel de madrastra es difícil. Y sí. Sí, se tiene que ganar el puesto. Es sí, hay que maquillarse mucho. Sí. Hablar con los espejos. Hablar con los espejos. Espejo de mi habitación. Sí. No tiene, sobre todo, no tiene que sobreactuar. Digo, ¿usted es madrastra? No tiene, tiene que tiene sobreactuar. No. Ni otra cosa es una madrastra. Es el gran error. Una sobreactuación de sí, la madre. Maldita perra. El gran error de la madrastra que se pone a competir con la madre biológica. ¿Cómo compiten? Así salto en el aire. Empieza a hacer regalos, a hacer programas, salidas. No, pero usted no sabe lo que es una madrastra. Salidas de... La madrastra tiene que primero agarra a la hija y le obliga a limpiar. Todo el día. Pero eso está en los libros, eso es la Cenicienta y aquellas madrastras. Nada cambió. Sí, bueno, y eso es una madrastra. Pero señor, eso ya no existen esas madrastras. ¿Cómo no? Ahora, Sí, dice una de la platea. Sí. Dice, ahí está, ahí está. Sí, está. Ahí está presente. Ahí está una chica de la platea descalza. Ahora, usted como hija. Sí. Como hijastra. Ah, hijastra de... Sí, qué familia rara que es esa. Como hijastra. Sí. ¿Cómo se vincula? ¿La quiere... quiere... conquistarla de alguna manera, terminarla, quiero... a la madrastra, o le miente, no, le no, oculta? Hay que despreciarla. Sí, y odiarla. Y porque odiarla. Quiere suplantarla a mami. Claro. Y porque... me roba el amor de papi. Quiere el amor y las propiedades. Sobre todo las propiedades, más que menos. Bueno, señor. Pero entonces nace... más enemigas son las hermanastras que la madrastra, en ese caso de... No. De las propiedades, porque van no. a heredar las hermanastras. Pero a lo mejor todavía no tiene hermanastra. Claro, usted tiene tiempo. Tiene claro. tiempo. Ah, bueno, si está sola como hijastra, yo creo lo que mejor, tiene... mire, lo mejor conviene empezar a ir a los bailes. Sí. Si usted es una hijastra. Sí. ¿Dónde ve que hay un príncipe? Ahí está. Que organiza un bailongo. Sí. Usted se pone lo mejor que tiene. Esos zapatos que se compró usted en el primer bloque. Si tiene ratones en su casa, le pide que le den una manito. Un zapallo calabaza. Agarra el zapallo. Ahí va. Y se pone en el bailongo haciéndose la otaria. Y por ahí el príncipe la saca a bailar. Ahí está. Sí, sin... ¿Tiene que hacer algún mérito? ¿Cómo se...? Porque tiene el príncipe... que ser linda. Linda y... ¿Qué me dirá con linda? ¿Quién necesita nada? Y claro, la, ni la calabaza, ni todo eso. Tiene que tener pie chico. Sí. Ratones grandes. Y acordarse a qué hora empieza este programa para rajar cuanto antes a escucharlo. Sí, sí, como pasaba con la Cenicienta. Sí, ese es el problema que tenemos en el programa, sí. ¿Qué va a ser? Yo creo que ahora las cosas son distintas, como dice usted. Sí. Distintas y horrorosas. Vamos a ver qué dice acá. Dice, si siente que la odian... Sí, ah, sí, bueno, claro, hubiera empezado por ahí. No crea que es un ataque hacia su persona. Bueno, ¿qué es? No, pues se parece bastante. ¿Qué es? Es un sentimiento, una emoción. ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, chicos! Recuerden que los chicos actuarán de esa forma con toda persona. Ah, este... Si usted, madrastra, siente que la odia... Sí. Bueno, pero usted es grande, señora. Sí. Bueno, es grande, pero el odio... Pero fea. Es una emoción espantosa, de la cual puede ser víctima tanto usted como yo, como la señora. Yo no me casé. ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a casar. Sí. Ah, qué hermoso. Sí. Y bueno, vamos a hacer la fiesta de casamiento con la familia... previa. Las familias previas, ¿no? Para decirle, nos la llamamos previa. Mis hijos. ¿Usted es el señor? Yo sí. Ah, sí, ¿cómo le va? Si usted lo distingue, espero que no sea el cura, ¿no? Porque sí. Soy el señor Salvador Prince. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Salvador? Bueno, muy bien, tengo 7 hijos. Ay, Dios. Ah, ¿tiene 7? Sí, sí, todos enanos. La señora. La señora tiene... La prometida, su prometida. Mi prometida, sí, sí, también tiene de un matrimonio anterior... Horrible, sí. 7 hijas. Sí. Ah, 7. Sí. 7 contra 7. Qué increíble, ¿no? Sí, parece mentira, ¿no? Bueno, y mis hijos son todos casados. Sí. Mire, enanos y todo. Sí. Es que... Con las hijas de ella. Sí. Ah. Así nos conocimos. En un baile. A mis nenas les gustan chiquitos. Se conocieron casualmente de novia. Pero no tenía otro lugar para salir usted, conocer otras personas. Y bueno, con se fueron casando unos con otros. Y entonces intimamos nosotros. Y ves cómo se hizo. Y bueno, como el marido de ella la dejó. Sí, sí. Harto. Sí. Y harto malvado. Mi mujer también. Otra. Realidad se fue con el marido de ella. Somos un poco así en este barrio. Tanto casorio, tanto casorio. Yo sospechaba. Sí. Y resolvimos entonces casarnos nosotros. Esa risa de madrastra. Ah, bueno, está bien. Ahora bien, invitamos a la familia. Ahí está. ¿Dónde empieza la familia de ella y dónde termina la mía? Sí, y ahora, claro. Ahí está, porque a veces nos confundimos. Los nietos, tenemos nietos. Sí. Ya tenemos nietos. ¿Cuántos nietos tiene? No tenemos hijos, pero sí nietos. Siete. 49. Es una familia cabalística. Pero ningún hijo todavía. Pero por no, eso es mentira, no, sí. Lo que está ocurriendo con nosotros. Los tendrías que entrevistar a Adrián Paenza para su programa, sí, Alterado por Pi. Ya fuimos. ¿En qué canal está? La TV pública, mira. Y en Encuentro también. Bueno, entonces se van a casar, me dice. Bueno, sí, señor. Sí, no, apúrese. Sí. Parece que no entiende lento usted. Es que no sé qué. Es que no sabemos, como queremos separar la familia. Sí, claro. Sí. Uno de un lado y otro del otro, pero no sabemos. No, está todo mezclado. ¿Nuestros nietos son de mi familia o de la de ella? Ahí está. No, ya son de la familia. ¿Qué no? Pero nosotros queremos que... Hay dos familias. Sí, señor. Sí, hay dos familias. Evidentemente, la hija mayor de ella, yo no crucé ni dos palabras. No, y ella es que es muda. En cambio, también, ¿no? El marido de esa chica es mi hijo. Sí. O sea, en cambio, claro, más de dos palabras. El mayor. Y sí. El menor va a venir el presidente. Claro, a ser el padrino. Porque... Claro, porque le tuvo que salir de padrino, pues lo amenacé, mire que si no se le hace el obisón. Claro, las noches de luna llena no me queda ninguna hija después, imagínese. Mire, su caso, la y verdad... En el caso de la séptima hija de ella, la presidenta. Sí, sí. Te queremos. En el caso de usted, sí, la familia de ella... Es también su familia. En el caso mío, no. No trate, y en el no. caso suyo no también. Nos están para hacerme pagar. Nos están timando, viejo. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, ¿cómo es de grande el salón? El ahí salón. ¿Qué medidas tiene? Es de múltiplos de 7. Todo, 70 todo por 70. No es todo, todo así. ¿Usted cuántos va a invitar? O sea, cada. 70 veces 7. Sí. 490 personas. Cada pareja. ¿En la tierra? ¿Tiene invitados, la misma cantidad de invitados? No, o... no, señor, no. No, no, no, no, no trate de hacerse el vivo, no. Bueno, entonces, sí, porque que seamos salón... así, que seamos raros no significa que seamos tontos. ¿No? El salón tiene capacidad para... Y vos tampoco, sí. Para 500 personas. Me sobran 10. Y bueno, igual... Igual que... ¿Qué hay de comer? ¿Manzanas? No. No, no. No te pruebo más. Fuimos a una fiesta, me quisieron envenenar toda la noche. Me tuvimos que golpear la espalda a patadas para que la escupiera. Mire cómo me quedó el lomo, señor. No, ella mire. Estaba en la fiesta, la señora. ¿Usted puede encargar la mesa fría? No, mejor ahí. La mesa a la temperatura ambiente, señor. El buffet Freud. Claro, nosotros abrimos con la fría. ¿Qué cosa? La fiesta, señora. Perdón. Sí, señorita. Y avanzamos en término medio con la caliente. Ahí me gustó. Y volvemos y cerramos con la dulce. Ah, ahí la conozco. ¿La dulce está frío o caliente? Depende de la hora. Porque la dulce fría al final termina empalagando. No, la dulce tiene... sí. Es mayoritariamente templada. Bueno, quisiéramos elegir torta. Bien, ¿la quiere...? Torta para... No, para... ¿No es cierto? No, sí. No somos... ¿Qué? No, que digo, ya no, cada uno de nosotros... No nos cosemos al primer hervor, caballero. Sí, claro. Bueno, tenemos la torta... Somos personas que no creemos en nada. Nada, no nos interesa nada. Estamos viejas, enfermas. Sí. ¿Sí? Bueno, pero entonces... A los pibes no los podemos ni ver. Locos, pero sí. Así que, ¿qué fiesta vamos a comenzar? A mí comenzar? Me dejó salir Rolón por el día, me dio el día. Porque trabajaba yo de Alisque esa noche. O sea, somos una basura, es un matrimonio que no puede ser una torta llena de ilusión. No. Tiene que ser una torta de desengaño. Pues. Con todas las maldades de la mundo. Parejita de novio no puede estar así. No. No. Uno en cada punta de la torta, chaval. Durmiendo de espalda. Tenemos un cotillón que usted saque cositas, así sea una 38, por ejemplo. No, mire, la verdad que nosotros, yo le iba a ofrecer el modelo de tortas de varios pisos. Con el modelo anti-metal, sí. Pero si usted quiere algo varios así pisos, más... se nos derrumba nosotros. Algo sí, sí, más... ¿Un bizcochuelo? ¿Qué es lo que...? Un bizcochuelo. Un pionón. Bueno, entonces... Sí, seco. Claro. Como los que hacía mi santa madre. Tiene que... vestirlo. ¿Al bizcochuelo o a él? Vestirlo. Vestirlo con algo, ornamentarlo. Para que no se note. No, señor, con cosas simbólicas. Ah, eso me gustó. A ver. Acerca del amor. Una velita por hijo. Ah, una. Bueno. Un hijo, bueno. Pero 14 velitas va a ponerle. Es el borracho. Pero lo que se está 14. Celebrando no es lo de sus hijos. Es ustedes como pareja, su historia de amor, su encuentro. No hay. Su... Bueno, sí. Ay, contale, pero... contale. El problema que tenemos es no sabemos cómo decirle a nuestros hijos. Sí. Están todos entreverados entre ellos, ¿vio? Entonces van a ver con malos ojos. ¿Por qué dicen que van a rechazar esta relación? Sí, imagínese. Los hijos de no, ellos no son, me muy, imagino, no son sé. Muy, muy celosos en general. Y así, las hijas mías son muy atorrantas. Se van a producir unos vínculos. Sí. Así, medio incestuosos. Promiscuos. Y es medio endémico lo de sí, ustedes, ¿no? Sí, la verdad que podríamos no casarnos. La verdad que... Ahora que lo decís, pero mira. No la envuelva todavía. Pero bueno, pero... ¿Y si celebramos otra cosa? ¿Cómo qué? ¿Qué tiene para celebrar? Bueno, usted sabe, una todavía no es tan vieja. Y a usted, bueno. lo veo bastante, bueno, ¿cómo decírselo? Más cerca de la mesa caliente que de la fría. Dulce. Bueno, señora... Yo sé que cuando el amor llama a la puerta... Golpea que te va la vida. Soy una anciana que vende manzanas. ¡No le abra! ¡No le abra! Bueno, ese fue el informe. Sí, señor. ¿Te gustó? Un hermoso. Informe acerca de las madrastras... Y para la familia se llama ensamblada, este nuevo sí, concepto. Y para la familia de hoy, que no es como la familia de antes, no, es no. Peor. Sí. Ya era mala esa, imagínese. ¿Que no tenemos tiempo para hacer nuestro tercer informe? No, a menos que dure un minuto y medio. Qué tan... pena, porque a mí me entusiasmé con la odalisca y ya con la madrastra me puse. Sí, sí. ¿Cómo bañar al bebé? Ah. Era, pero. Ah. Ya se lo imagino. Es que mire, estamos ahí, casi a un minuto de convertirnos en calabaza. Todo esto. Con razón las ratas que estoy viendo circular por el escenario. Oye. Sí. Están dando las campanadas. Sí. Ay. ¿Tú eres la yegua madrina? No, Rolón. Pausa.